divino de tu inmenso amor. Es que me fascina todo lo que piensas, como lo que llevas en tu corazón. Amor, te suspiro, amor. No imaginas cuánto estoy agradecido, porque con mi amor te viniste a abrigar. Eres lo que siempre yo había querido, alguien que a mi alma le hiciera vibrar. Amor, te suspiro, amor. Quisiera vibrar.